Estamos transmitiendo desde Radio Curruf y nos encontramos con una asistente a la asamblea abierta que se realizó hoy día 22 de octubre. Si pudieras darnos tu nombre y como en qué consistió la actividad, cuál fue la convocatoria y cuáles fueron las conclusiones. Yo me llamo Priscila Cañete. Soy parte del colectivo Popular 9 de Octubre de la población Pedro del Río y hoy día junto a algunos compañeros y compañeras del colectivo asistimos a la asamblea abierta. Tuvo una buena convocatoria y las discusiones que se dieron esencialmente fue el de la necesidad de poder ordenar las demandas que en general han levantado el descontento todos estos días en Chile. Más o menos, ¿para dónde se encaminó la discusión? ¿Esto es algo que va a continuar? ¿Cuál sería la forma de operar ahora según las organizaciones que participaron? La verdad es que es un tanto difícil el saber el tiempo que va a continuar esta lucha que se está dando en las calles, principalmente porque es una autoconvocatoria gigantesca que se está dando en todos los sectores y organizaciones de Chile, principalmente también de las grandes ciudades, pero la verdad es que sectores rurales, poblaciones que jamás se habían visto movilizadas en este momento sí lo están. Lo que sí es que sabemos de que las demandas están y las demandas han estado por decenas de años. El hecho de que se quiera mejorar las pensiones para los y las jubiladas, el tema de los sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes, las jornadas extensas de trabajo, el exigir un transporte digno para las personas y que esté también al alcance del bolsillo. El tema también de proteger los hitos naturales que se encuentran dentro de nuestras poblaciones y de nuestras ciudades. Son elementos básicos que se necesitan y son demandas que para nadie, para ningún chileno ni para ninguna chilena, se hacen extrañas. Así que finalmente la idea de poder organizar este tipo de asambleas abiertas es poder ordenar estas demandas, tratar de no hacerlas cooptables y poder llevarlas de manera ordenada y que le lleguen a las personas, pues, dentro de todos los espacios y las convocatorias, jornada de protesta, resto de asambleas y eso. ¿Algo más que quisieras agregar? Sí. Dentro de espacios multisectoriales también, y fue un tema que también se recalcó dentro de la asamblea del día de hoy, fue el hecho de que se está tratando de llamar a todos los territorios que se organicen, a los territorios, a las poblaciones, a los colegios, a las universidades, también en los espacios laborales se está pidiendo a la gente de que se pueda organizar y de que en conjunto se puedan tomar esas demandas que precisamente es necesario tenerlas en la meta más que nunca para que todas las personas que han sido heridas, que han fallecido o que están sufriendo o que han sufrido algún tipo de penuria, por decirlo así, dentro de estas jornadas de protesta, no lo hayan sufrido en vano. Así que eso, puede organizarse y a continuar con todo. Muchas gracias.